técnicas extravagantes para levantarse un tipo. Ah, está, está... ¿Por qué extravagantes? Extravagantes, que no son usuales. No son las convencionales, no. Que uno... Atención, bueno, jóvenes borregas que escuchan este programa. Sí, sí, claro. Hay una serie de procedimientos que no son los usuales. ¿Y son efectivos? No lo sé. Ah. Claro, porque me imagino que por ahí hay muchas chicas que les agarra pudor, que no, le, no saben cómo demostrarle al tipo que les gusta y facilitarle la cosa. Bueno, vamos directamente. Bueno, aquí tenemos... a la primera, dice, finge que perdiste algo. Si sí. Sí, no se emociona, sí. Se emociona sí. Cada vez que cuando... Es una pequeña trampa. Mira fijamente al suelo. Sí. Camina hacia el tipo que te gusta. Sí, sí. Siempre mirando al suelo. Y al toparlo, dile que perdiste un arete. Sí. O dinero, etcétera. Te lo llevas por delante y le decís, perdí un arete o dinero, etc. No, no, un arete o dinero. Lo que pasa es que ya dinero suena más raro. Parece, es raro. Parece una emboscada. Claro, un arete mejor. Sí, parece sí. Un cuento del tío. Sí, claro, perdí plata. Pesos, sí. Seguro que se pondrá a buscar contigo. Bueno, entonces aprovechá para coquetear. Claro. Ah, mientras pero, están en cuatro patas los dos. Sí, buscando... Buscando el arete. Yo encima con anteojo no veo nada. Claro, está peor que sí. Ella. ¿Sabe que una cosa trae la otra? Sí. ¿Qué trae? Bueno, no sé. Pero acá estoy mirando. ¿Será este, por ejemplo? Claro. No, señor. No, no. Un arete estamos hablando. Sí, bueno, eso es una no chapita sé. De cerveza. Mucho mal. Y si lo encuentra el tipo, sí. Usted dice, ¡ay, podemos ir a festejar! Pero, ¿y si el tipo se da cuenta que usted tiene los dos aros puestos? Bueno, oh, eso es un truco. Pero usted no los tiene puestos. Agarra uno y lo tira por ahí cerca. Ah, bueno. Y ahora se usa usar tres aros. Sí, tres aros en un oído y ninguno en otro. Y podría ser. ¿Sabe lo que es muy efectivo? Al menos, eso lo aprendí en el cine. Pinchar una goma. ¿Qué? Del auto. Ah. Usted... está en la banquina de la ruta sí. Con una goma pinchada. Y cara sí, de preocupada. Decía, mire es... si le sale mal no, el truco. No lo sé cambiar, no lo sé o cambiar. Para uno que nada que ver. Que... Bueno, usted le dice, no, deje, estoy esperando a mi marido. Claro, claro. Claro, claro. Para uno, en cambio llega un galán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo sí, le va? ¿Qué tal? Y aquí veo que ha pinchado una goma. Sí. ¿Quiere que le ayude a cambiar la misma? Ay, sí, porque no sé cómo sería esto. Bueno, es ¿se muy hace fácil. Así? No, no. ¿Y así? Agáchese un poquito más. Ahí. Bien. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, veo que están cambiando una goma. Sí. Sí, efectivamente. ¿Me señorita... puedo sumar a ayudar? No, no, no, no, no, no, que vaya. ¿Por qué? Más rápido siga. Si lo hacemos entre dos. No, gracias, buen hombre. No, no. Siguen adelante. Señor, retírese, le estoy ayudando. No, pero escucha, yo paré con el camión. En dos minutos le cambio la goma. No, vaya tranquilo, buen vaya, hombre. Vaya, vaya. Tome, tome. Sí, va a ser. Para el vermú. No, no, ¿qué me va a pagar? Una aceituna. Es lo más probable que aparezca un sujeto claro, como el claro, señor. Claro, desubicado. Sí, lo que más uno probable. Está conversándose sí. A una dama y vienen y se suman a la conversación. Sí, sí, sí. Quiere participar. Claro, participan. Sí, sí. Uno está, le está explicando a una mina alguna cosa, sí, qué sí. Sé yo, y el tipo dice, no, bueno, pero también... ¿Por qué? Vaya, sí, señor. No, yo quería ayudar. Bueno, no, entonces, bueno, basta. Entonces sigo viaje. Sí, ¿estás sí, seguro no. Que no necesitan ayuda? ¡No, no señor! Vamos, váyanse. Bueno, chao. Después, preguntar una dirección. Ah, suena extraño, dice, pero es efectivo y me consta ¿qué? Que es la autora sí. De este informe. Si un chico en la calle te parece guapo y está sentado... ¿Cómo estar sentado en la calle? ¿Por qué guapo no puede estar sentado? En el piso. Por ahí está en una mesita tomando una cerveza. Sí, claro. En un bar. Sí, o sabe qué, en uno de esos claro. Fierritos cortos que hay. Sí, esos que parecen... Sí. Bueno, fierritos cortos. Y pregunta, ¿aquí está el lugar? Claro. Tiene que ser un lugar. Sí, no, sí, no, sí. Tal lugar no. Tiene que ser. No, aquí sí. Es Villa Ortúzar, ponele. Sí. Te dirá que no. Claro. Especialmente si no es Villa Ortúzar. Claro. Entonces siéntate a su lado. Ah, bueno. Y pídele indicaciones. Pero es genial esto. Porque los hombres adoran ayudar a una dama en apuros. Claro, claro, claro. ¿Sí es así? No entiendo yo esto. ¿Dónde está sentado el tipo? El tipo está sentado en la vereda. Sí, en el cordón. Es raro que esté es sentado. Es raro. Ya es sentarse al lado de un tipo en el cordón de la vereda, sí, en Villa Ortuza. Sí, no, pero... ni siquiera es Villa Ortuza. Tiene que reunir dos condiciones, que le guste el tipo y que esté sentado en la vereda. Claro, claro. O sea, son dos requisitos. Bueno, ese no me cumplir. Gustó tanto, ¿eh? A ver. Buscar su recomendación para comida y bebida. Por ejemplo, si te enamoras de los chicos siempre en las cafeterías, sí, sí. Los que atienden en la cafetería, o los mozos quizás. No, pero discúlpeme, a cualquiera. En verdad es todo el mismo consejo de distinta manera. Ella no sabe algo y lo pregunta. Ella no sabe otra cosa y lo pregunta. Vamos a ver. Sí, pero en este caso no es al mozo. A ver. Es a los que están esperando para que lo atiendan. A alguno que está sentado en otra mesa, por ahí. No, en otra mesa, en un mostrador. En la barra. Se le pasa, la barra y le dice, ¿qué vas a pedir? Mirá, yo siempre tomo un Fernet. ¿Y me lo recomendás? Sí, la verdad que es muy rico. ¿No es un poquito amargo? Sí, pero le podés poner un chorro de Coca-Cola. Bueno. Ese, qué seductor, la verdad que me enamoró a mí. Gracias. No veo que vayan... Bueno, no, señor, bueno. No sé si me dio arcada. Puede fingir me enamoré. Que estás indecisa, halagar su buen gusto... Y hasta comer con él si está solo. Sí. Bueno, pero tiene que ser un tipo muy fácil. Sí, sí. Bueno, hay muchos tipos muy fáciles, ¿eh? Entonces eso no escasea. ¿Querés comer? Justo estaba pidiéndome que sirvieron del Fernet. Oh, no te molesta, podría comer. No, podemos. ¿Vos vas? Sí. lo llamás vos, qué bien. Sí. ¿Qué se va a servir la parejita feliz? Para mí, porotos. ¿Poroto? No, yo traigo porotos con alguna guarnición. Y con papas fritas. Para mí, para ti. Y, sí. Y para ella, para ella. Yeah. ella, ¿la señora es ella? Sí, para ella, para ella. Para ella, sí. Ah, no, para ella, para ti. Y sí. Para mí, para ella. Por favor, es andaluz el señor. Disculpe, confundiendo al mozo. Son chistes muy bien. Sí. Bien, dile que se parece a alguien. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Pero sí, alguien, alguien importante. Sí, bueno, ponele a Dorio. Bueno, claro. El tipo está ahí sentado y dice, ¿te pareces a Jorge Dorio? Soy Jorge Dorio. ¿Qué tal? Si estaba en la barra es Dorio. Estaba haciendo tiempo para ir a la radio. ¿Qué tal? Escúchame, Jorge, ¿qué me aconsejás pedir aquí? Fernet. Estoy entre el patí. Porotos. Estoy entre el patí y la paella. Dice, no, si ya se dio cuenta que lo miras y te mira de reojo, acércate. Claro. Puede fingir que de lejos lo confundiste con alguien. Incluso puedes preguntar un nombre al azar para ver si es hermano o primo suyo. Pero le puedo decir algo, esto puede salir mal. Sí. No son tan seguros. Porque supongamos que usted se confundió. Porque recibió señales que me no confundió eran. Con otra persona. Yo estoy sentado en la barra. No, bien, pero... Y viene ella confundida. Pero no la confundió, finge confusión. Bueno, por eso, finge confusión. Mire cómo se termina la historia. A ver. Sí. ¿Vos sos Jorge Dorio? No. Mozo la cuenta. Sí, bueno. Porque te pareces mucho. Sí, pero no. Insisto. Se me perdió un arete. Bueno, esto dice, hace que fluya mucho la conversación. Sí. Porque el tipo te puede decir, sí, todos me lo dicen. Claro, que claro. Claro. Se tiene que parecer efectivamente. Y busca parecerse a Dorio. Busca sí, el tipo. Todo el mundo le gusta. Sí, todos querríamos, sí, pero... Todo, dice, ay, sí, todo el mundo me dice que me parezco a Dorio. Sí. Sí. Dicen, y los otros a veces lo miran con sorna. Claro. Me dicen, mirá si te vas a parecer a Dorio. No, después, cuestiona algo que evidentemente le gusta. A ver, ¿cómo es esto? A ver. Por ejemplo, en nuestra forma de vestir, damos a conocer nuestros gustos. Busca algo en su look, por ejemplo, un casco de moto. Sí. O, no sé, algo, un llavero. Y encuentra tres preguntas acerca de ese tema. Sí, tres, que es un concurso de... ¿Tres sobre un llavero que tengo? Sí, sí. Bueno. ¿Qué extraño ese llavero? ¿Qué significa? Es el símbolo de la paz. Ah, ajá. ¿De la paz así mundial o solamente provincial? Es la segunda de las preguntas esa. Sí, claro. Sí, de la paz mundial es el signo... Sí. ¿Y no era la paloma? No, pero este es el otro símbolo de la paz. De las palomas de la paz. Muy bien, las tres preguntas. Sí, ya está. Y no, ¿a dónde hemos llegado? Ese símbolo de la paz es como una pizza marcada, claro, con las porciones marcadas. Claro, sí. Claro. Se usaba muchísimo en la época de los hippies. Y ese, sí. ese casco... Es de los Hell Angels. Sí, yo no sé, no entiendo al señor. Yo soy el mozo. ¿Ese chiripá? Es el de Juan Moreira. Bueno, perdón. Jorge Dorio no es usted, ¿no? Estamos viendo que no da resultado. No da resultado nada. No. Sácalo a bailar. Bueno. Sí. ¿Por qué no tienes el encima? Claro. Sí. Como ya dijimos, la confianza es algo que los chicos adoran. Sí. Si estás en un baile, tenés que estar en el baile. No en la estación Constitución. Y está el tipo ahí para un par de lugares. Esperando el tren roja. Entra a bailar. Y lo saca a bailar. No, es si estás en un baile. Claro. Y ves que el tipo mueve los pies. Sí. Es porque quiere bailar. Por ahí se le durmió la pierna. Está bailando. No tienes que decir nada. ¿Y qué hace? Solo extender la mano y mirarlo fijamente con una sonrisa. Sí. Claro. Sí. ¿Y el tipo qué va a decir? No, y va haciendo, si usted tiene, por ejemplo, usted es una dama, ¿verdad? Claro. ¿Qué tal? Tiene que tener un accesorio como una chalina o una estola. Chalinas. Sí. Una chalina. Y entonces le danza con eso. Preferible una pashmina, en ese caso. Como Isadora Duncan. Como Isadora Duncan, pero esperemos que no con el mismo final. Claro. Que Isadora Duncan, que se ahorcó con un descapotable. Pero le danza alrededor. Claro, claro. Y eso es... yo creo que con eso... Sí, tiene que me danzan alrededor. Sí, lo que pasa es que... Ahora hablo como hombre. Sí. Me danzan alrededor y me vuelvo loco. Y bueno, pero ya prácticamente... más soy que... capaz de prometer cualquier cosa. Bueno, señor. Pero es más una insinuación que ya directamente... Y bueno, pero... Ya, pero recién me sacó a bailar. Sí, bueno. Claro. Mi primero me dijo que me parecía Dorio. Después me sacó a bailar y ahora... me envuelve con su chalina. Sí. Es ya. Que mientras avanza el informe cada vez es más... Claro, ya pierde cualquier clase de decoro la mesa. Dice, acércate a sus amigos primero. Ah, está en un grupo él. Ojo que puede ser peligroso. Sí, claro. Porque por ahí alguno de los amigos es más rápido que... Sí, más rápido y más feo. Sí, que el protagonista. Si tienen amigos en común, acércate a ellos. No quiere decir que les coquetees primero, sino que te acerques a su bolita... ¿A cómo? ¿A dónde? No sé, ¿qué será su bolita? Está mal impreso el texto, señor, no sé. Para que comience a ubicarte a su grupo. A su grupo, Sí, ya después, que... Después, acércate en plan amistoso para que tenga confianza. No, eso sí, pésimo, eso es pésimo, es muy mala recomendación. Incluso, ya cuando están hablando y ella está en el grupo y no lo conoce a usted, ella puede dar un paso más todavía y decir... soy fulana y presentarse y darle un beso. Perdí 6 aretes, le dice. A mí me parece muy bueno en una fiesta. Sí. En el cine da mucho resultado. Acercarse a un tipo que se está aburriendo y decir, ya. ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? ¿No qué? Bueno, otra palabra. Pero eso es lo primero que le dice. ¿Cómo? Sí. No. Está muy aburrido esto, ¿verdad? Sí. Bueno, pero no sé, si está en el cine es raro porque el tipo fue a ver la película, ¿usted cómo distingue que está aburrido el tipo? Claro. Fue solo. Todos están callados en el cine. Fue solo y usted se acerca y le dice eso. Una película aburrida, usted se le acerca. Claro. Está en otra ubicación. Sí. Y me parece medio peligroso. Pide la oscuridad. Permiso. Sí. Permiso. Se le sienta al lado y dice... ¿Qué película aburrida? ¿Y si no fuéramos? No, pero no, bueno. Es buenísimo. Pero parece que si fuera una mera y un tipo me hace eso, voy con él. No, no, sí. Señor, no se haga ilusiones, pero me parece demasiado. La oscuridad, no. Por ahí un comentario y después otro y después otro. Por ahí rinde si vos sos el director de la película. Sí, bueno. Pero no puede decir que aburrida. Sí. Te acercás, vos ponés sos Campanella. Sí. Entonces te acercás a la mina, te entras y decís... Aburrida la película, ¿no? ¿Qué le parece si nos vamos juntos? Y la mina se da vuelta y dice, ¿usted es Jorge Dorio? No, es parecido. Campanella. Bien, después, me gustó. A ver. contacto visual de 5 segundos. Sí, eso es una medida más que... Ya mucho más me parece... No es mucho 5 segundos. Y por eso... Es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Es muchísimo. Menos beso, ¿no? Sí. Mira fijamente a los ojos del chico hasta que note tu mirada. Sí, pero es una mirada insistente. Claro. Y aquí viene lo difícil. Si él se da cuenta y te mira, hay que sostener la mirada. Claro. Dale 5 segundos. Ah, bueno. Con una mirada tierna. Incluso puedes sonreír en el segundo 2 o 3. Claro. A ver, 1, 2. Sonríe. No, pero tiene que sonreír de una forma fluida. Claro, no. Sí, pero yo estaba serio los dos primeros segundos. Sí, porque si usted sostiene 5 segundos la mirada seria, parece mala onda. Parece claro, el tipo te dice, ¿qué te pasa? No, claro. Tiene que ser... ¿Qué mirá? No, sí. Una mirada tierna dice, a veces es una mirada lasciva, ¿no? O sea, eso me parece demasiado. No, tanto no. Con un ojo cerrado, no, sí. No queda bien. Era un problema. Ese me gustó, sí. Pero cuidado, es peligroso también, te puede llevar a confusiones. Yo creo que ese funciona si se repite 2 veces la misma operación. Dos veces, o sea, mirada 10 segundos. Y contramirada. 5 segundos y 5 segundos. Después se miran otras cosas. Y se vuelve al poco tiempo mirada y contramirada. 5 segundos y otros 5 segundos. Segunda ronda. No quiere enfatizar demasiado, por ejemplo, abriéndose los ojos con los dedos. No, señor, ¿cómo va a ser? No es para hacerse una gracia. No. Tampoco mirarlo con así con una especie de cangrejo. No, porque digo, la primer mirada puede haber sido casual. Claro, tiene razón. Si se repite una segunda vez. La segunda vez que usted le hace así. Claro, ya dice, se confirma. Debo entender que me está coqueteando, le dice el tipo. Sí, bueno. O le dice, ¿qué le parece si nos vamos a otro lugar? No, ahí se acerca y dice, qué calor, qué frío. ¿Qué calor, qué frío? No. O qué calor. Depende qué frío. El día como esté. Si es calor, sí, calor. Si es frío, frío. Sí, yo soy así. Sí. Si es calor, calor. Bueno. Si frío, frío. No, yo no le ando. No, pero no lo dice estoy así. Así, sincero. No, sí, pero no importa eso. Las personas que están ahí, tibias. No lo dice así. También sirve acercarse usted con un trago. Sí. Si ella está... con un trago en la boca. Con una copa. Si se ocupe. Con una copa y otra. Y claro, un segundo trago, las dos manos ocupadas. Las dos manos ocupadas. Y claro, le invita. Granadina Cuseñera. Bueno, invita con eso. Claro, eso es un muy buen... Y si ella dice no gracias, estamos en un problema. Sí, tiene que volver con los dos vasos. Sí, sí. No gracias. Se lo va a tomar de una, sí. Un problema, ¿no? De rechazo amoroso. Y bueno. No gracias. Pero ese es otro informe, el rechazo es otro informe. Bueno, último consejo es, hacele una señal con la mano. Sí. La señal, acá dice, ubica la señal de vení, acercate. Pero eso es horrible. Eso es horrible. No tengas miedo. Eso es horrible. Así empieza el tango, dicen que dicen. Vení, acercate, no tengas miedo. Sí. Usted le puede incluso hacer la señal y dice, vení, acercate, no tengas miedo. No, pero eso... La mina sale rajando. No, y además no me parece... Ese gesto de... Aparte que ella tiene que estar... Un árbitro, que claro. Suma así, venga. Esto es... ¿Sabe cuándo? Cuando ya estuvieron mirándose y no se acerca el tipo... Entonces le hace... Pero acérquese él. Le hace... Vení. Claro. Ahí puede ser. Si ya se vieron los 5 segundos de rigor dos oportunidades, se va hacia un tercera mirada y ya se complementa con la mano, puede ser. Y una vez que llegue, hazle una broma ingeniosa. Sí. Como, ¿tus papás no te prohibieron acercarte a los extraños? No es buena. Mis papás están presos. ¿No? Claro, sí. No me parece buena tampoco. No hay que invocar a los padres nunca en una cita amorosa. Y todo esto para que él se ría y romper el hielo. Sí, pero... Las bromas son espantosas. Sí, esa broma es... Mejor ir a bromas clásicas, chistes. No, una cosa para ir... Acerca y usted le empieza a contar un chiste. Claro. Resulta que había una vez... un japonés que fue a la farmacia a comprar su posición. No, señor, pero eso aleja toda posibilidad. Toda posibilidad de erótica. Tiene que ser algo corto ahí al pie. Y cuando viene, al final era fácil. No, eso es mucho peor, señor. Al final... Era fácil, equipo chico. Hay que asegurarse de que la mina viene... Que primero, sí. Que la mina lo está mirando a uno, sí, y que viene a buscarlo a uno. Claro, porque mira si sigue para atrás. Si sigue de largo. A mí me pasó una vez, tuve que ir al baño. Sí, sí. Me levanté de una mesa, creí que me venían a saludar, y la mina siguió de largo y saludó a uno que estaba atrás. No. Y ya con mi sonrisa estúpida seguí... Y me metí en el baño. Hasta la primera. Sonriendo, fingí que estaba un poco chispado. Y menos mal que tenía un baño. Sí, si no, sale a la avenida. Hasta la primera puerta que encuentra. Para dar la cuenta. Tiene que seguir así. Riéndose. Sonriendo. Bueno, todo esto no sirve para nada, ¿no? No sirve, señor. Hay que dejarse llevar por las circunstancias, sí, confiar en la intuición. Si uno es una mujer hermosa, no tiene necesidad de estas cosas. Bueno, pero a veces sí. una no es. Mire, no, pero ojo que no los varones son hermosa. Tímidos también. Por más que sea hermosa, hay muchos no se animan. Sí, ¿hay varones tibios? Sí, sí, hay tipos que por ahí no les gusta tampoco que los avasallen. Yo creía que yo era solo así. No. No soy así, a mí no me gusta. ¿Usted se pone nervioso? Me pongo muy nervioso cuando me hablan así. Sí. Pues me dicen, no sé, tus papás no te dijeron, qué sé yo, sí. Me parecías a Dori o algo. Le da vergüenza. Y me da mucha vergüenza y salgo corriendo a veces. Pues bueno, eso es mucho. Salgo corriendo, ¿no? Sí, se puede. Bueno, a veces hay mucha gente y si uno corre por ahí, se lleva por delante. No, bueno, claro. No, vemos que se pone nervioso por la sudoración manual. Que sí, tiene. Sí, Manuel. No, digo, en las manos, las palmas. ¿A Manuel le sudan las manos? No, digo... ¿Por eso tiene problemas cuando toca la guitarra? Sí, sí, sí. En medio de la pieza a veces se las pasa por los fondillos y sigue tocando. No, señor. Porque las tiene muy sudadas. No, hay gente que se pone nerviosa. Sí, sí, bueno. Ante requisitorias femeninas, por ejemplo, y le transpiran las palmas de la mano y la patilla. No, las patillas y la incluso patilla. Abajo de las axilas. Bueno, sí, las aureolas. Las axilas, bueno. Pero. Sí, bueno, todo, o sea, todo, transpirar. ¿No? Pero eso puede ser una conversación. Sí. Que uno dice, diciendo, ay, cuando veo una persona que me atrae, dice uno, ¿no? Sí. Me transpira la... Sí, ya veo, está todo transpirado. Incluso cuando se dio vuelta. Pero cuando se dio vuelta, usted, señorita, vi que tenía toda transpirada la espalda. Sí, como... Una cosa, si es una chica y tiene que conversar con un hombre, conviene que se mueva, siempre las piernas de adelante hacia atrás. ¿No vio en los programas de los canales de noticias? Sí. Cuando aparece una columnista de temas más frívolos, espectáculo. Hablan moviéndose. Sí. Van hacia adelante y hacia atrás. Y es un movimiento que está marcado por la dirección. Ah, mire este. Claro, sí. Hemos ido a ver el espectáculo de Jorge Orio y Daniela Cardone. Las patas así. Porque por ahí el director le dice: no te quedes plantada ahí. No te quedes plantada. Movete. Bueno, sí. Y la tienen que seguir en las cámaras. Es difícil. Va para un lado y va para otro. Ahora, cuando es un tema serio, no. No, claro. Entonces ahí abren un poco la pata. Porque nunca te podés parar en los canales esos. Con las piernas cerradas. Claro. No. Lo ve el gato silvestre, por ejemplo. Claro, un pie adelante y el otro atrás. Y es cierto, ¿eh? Sí, claro. Y medio para el costado. Ahora, ¿y por qué en la televisión no hay conductores que transpiren mucho? Porque a mí me da. Porque hay honestidad. Porque hay 2 grados bajo cero. Claro. Se ve que usted no va nunca a la televisión. Y además está la maquilladora que viene y le pelea. Pero hay que dejarlo, señor. Y te pinta un tercer ojo a veces. Sí. Pero hay que dejarlo. Hay que dejar que transpire la gente en la televisión. Pero nadie transpira porque hace mucho frío. No transpira nadie. No. Claro. Sí, bueno, ¿qué le parece si no vamos? ¿A dónde? Al musical. A un lugar menos aburrido que este. Bueno, sí, creo que podría ser. ¿Qué le parece este? Vamos.